Te encerraste entre mi pecho sin salida, me embrujaste por completo el corazón. Yo no había conocido algo en mi vida que me hiciera suspirar con tanto amor. Amor, amor de hoy, puedo saber para dónde vas conmigo. Donde tú vayas yo quiero estar contigo. Amor, amor de hoy, quédate conmigo que jamás te pesará. Refúgiame a tu lado que jamás nos pesará. Amor, amor de hoy. Desde que nos vimos a primera vista, los dos sentimos la llama del amor. Desde luego la llevamos encendida como emblema que marcó nuestra pasión. Amor, amor de hoy, eres mi mejor ensueño del mañana. Tus principios se marcaron en mi alma. Amor, amor de hoy, quédate conmigo que nunca te pesará. Refúgiame a tu lado que nunca nos pesará. Amor, amor de hoy. Amor, amor de hoy, quédate conmigo que nunca te pesará. Refúgiame a tu lado que nunca nos pesará. Amor, amor de hoy.